Una mañana de abril o junio, de mi trabajo me habían echado. Pa' que les cuento, fue un día negro, ningún amigo estaba a mi lado, no es raro. Y con las últimas dos luquitas, compré un completo con un café. Cuando una vieja tenía rubia, ya me violaba mirándome. Se acercó con su cartera y bien pentarrajeada, y me dijo, soy del norte de aquí, no cacho nada. Podría usted llevarme al hotel más cercano, y ni siquiera contestaba, y ya me dio la mano. Llegando al quinto piso, me dio una piscola, y no me di ni cuenta cuando yo estaba en bola. Se me apagó la tele y desperté al otro día, metido en la cama mientras la vieja dormía. La vieja come hombre, me la hizo cortita, la vieja come hombre, se rumbó la viejecita, la vieja come hombre, me la sabe por libro, la vieja come hombre, ese sirvió de virocencia. Es fea y arrugada, la vieja come hombre, y no le teme a nada, la vieja come hombre, me echó con la comida. Y aunque yo quise arrancarme viola, ella muy viva lo había pensado. Toda mi ropa la había escondido, ya toda puerta le echó candado jodido. ¿Pa' dónde va amor con tanta prisa? Si el pollito ya está en el horno, mientras lo atiendo, tómate un whisky, prende el video pa' ver la porno. Como gil agarré papa y me tomé el copete al ratito de la vieja, yo era su jinete. La había echado drogas, la vieja desquiciada, saqué fuerza de flaqueza pa' plantar la retirada. Y aunque a mí me costara salirme del hechizo, le eché la puerta abajo y huí del quinto piso. La vieja me seguía por toda la Alameda, hasta que una ambulancia la agarró en la vereda. La vieja estaba loca, siempre hacía lo mismo, engatusaba a los hombres con turbios maleficios. Lo bueno es que hoy en día todo eso ya ha pasado, porque un amor no se consigue si el pico está hechizado. Cuídate, cuídate, cuídate de la vieja come hombre. Cuídate, cuídate, cuídate de la vieja come hombre. Hijito, venga. ¡Ande, sartetana, vieja culia fea!